Así clarito. Dramatizaciones inspiradas en historias reales. Episodio 7. ¡Qué eficiencia la nuestra! Así clarito son las aventuras de un grupo de amigos y expertos en el tema de discapacidad que viaja apoyando a aquellos que necesitan guía en el desarrollo de los comités de discapacidad en sus territorios. En su camino se encontrarán con obstáculos naturales, culturales y burocráticos que deberán vencer. Asimismo, en cada una de sus aventuras, se derrumbarán barreras creadas por el desconocimiento e incomprensión de las leyes de discapacidad. En este episodio, el señor alcalde y el señor secretario confirman que todas las medidas necesarias para llevar a cabo la jornada de elección de miembros al Comité Territorial de Discapacidad se estén tomando debidamente para garantizar que el proceso sea democrático. Municipio de Los Bananos, oficina del señor alcalde. Alcalde y secretario se encuentran en la mesa de trabajo. El señor secretario tiene en su mano una hoja tipo Excel con una lista de cosas que están verificando entre los dos. Señor alcalde. Pues sí, Bonifacio, la reunión con la doctora de la Fundación Arcángeles fue muy productiva. Guiño, guiño. Yo incluso le dije, princesa, tú sabes que las cosas acá en Los Bananos son bien legales. Por eso es que me comprometí con ella a tener la mejor jornada de elecciones al Comité Territorial de Discapacidad que este municipio haya visto. Señor secretario. Claro, doctor, cuente conmigo, vamos a dejar en alto el nombre de Los Bananos. Señor alcalde y secretario. Los dos en actitud solemne, se llevan la mano derecha al pecho y miran la bandera de Los Bananos, dejando asomar una lagrimita. ¿Suena el himno de Los Bananos? ¿Por Los Bananos? Señor alcalde. Bueno, entonces, lo que me explicó la doctora es que hay dos grandes pasos para desarrollar el proceso de elección de representantes de sociedad civil de los comités municipales y locales de discapacidad. Primero está la emisión del acto administrativo para desarrollar el proceso de elección y segundo va el desarrollo del proceso de elecciones. Señor secretario, llevándose la mano derecha a la frente, a manera de saludo militar. Señor, sí señor. Señor alcalde. Y el primer paso, o sea, la emisión del acto administrativo tiene 11 etapas, ¿me copia? Señor secretario. Claro y fuerte, doctor. Señor alcalde. Las etapas tienen una secuencia y características para garantizar la democracia y la participación en el proceso de elección. Señor secretario. Suena lógico. Señor alcalde. Entonces, Bonifacio, su misión, si decide aceptarla, es ayudarme a revisar que cada una de estas etapas se incluyan en orden con su propia fecha de inicio y de cierre en nuestro acto administrativo. Señor secretario. Con gusto, doctor. Señor alcalde. La primera etapa es socializar la convocatoria de elecciones y el cronograma. Señor secretario. Sí, doctor. Se incluyen reuniones con representantes de organizaciones de personas con discapacidad, líderes de personas con discapacidad y otros actores clave como los presidentes de juntas de acción comunal para explicar el objetivo de la convocatoria y los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de las etapas. Eso toma 2 semanas. Señor alcalde. ¿Entusiasmado? Perfecto, póngale chulito en la lista. ¿Hay convocatoria pública? Señor secretario, desde el comienzo, por medios masivos y alternativos de comunicación accesibles para la población con discapacidad, incluye anuncios por la emisora local, en el sitio web de Los Bananos, en redes y hasta por perifoneo, entre otros. Señor alcalde, chulito, ¿está incluida la etapa de inscripción de candidatos? Secretario, obvio, obvio doctor. Con su correspondiente revisión de la documentación. Copia de la cédula de ciudadanía. Certificado de discapacidad o copia de la historia clínica que describa su discapacidad. Carta de aval de la organización que represente o carta de intención de postulación como persona natural. Documento que acredite su residencia en el municipio o localidad. Propuesta de representación ante el Comité de Discapacidad teniendo en cuenta la resolución 3317 de 2012. Y su buena foto tipo documento para tarjetón. Solo falta preguntarles el signo del zodiaco. Señor alcalde. Jejeje, póngale su chulito. ¿Y si algún candidato renuncia a su candidatura? Secretario. En ese caso, dentro del plazo límite de un día después del proceso de inscripción y por escrito, el candidato debe hacer el registro. Señor alcalde. Vamos bien. Chulito. ¿Después va la etapa para la realización del acta de candidatos inscritos y elegibles? Secretario. Sí, señor, para difundir por medios oficiales y no oficiales de la alcaldía. Señor alcalde. Muy bien, pero no se olvide del chulito hombre. Secretario. Ya va, doctor. Señor alcalde. ¿Y qué hacemos si hay reclamaciones? Secretario. La Secretaría Técnica del Comité Municipal les debe dar respuesta escrita dentro del plazo de 2 días. ¿Chulito? Señor alcalde. ¿Chulito? ¿Qué etapa sigue? Secretario. Elaboración del acta definitiva de candidatos elegibles y pues si se le encuentra razón a las reclamaciones se debe ajustar el acta. Señor alcalde. ¿Chulito? La siguiente etapa es la elección de los representantes de las 7 categorías de discapacidad y del representante de personas jurídicas cuya capacidad de actuación gira en torno a la atención de las personas con discapacidad. Ya tenemos seleccionados sitios para jornadas de elección que sean accesibles para las personas con discapacidad e intérprete de lengua de señas. Secretario. Sí, señor, y se están diseñando tarjetones accesibles para la población con discapacidad para cada categoría de discapacidad a elegir, incluyendo la opción de voto en blanco. Señor alcalde. Excelente. Después de eso, solo quedan las últimas 3 etapas. Elaboración de acta de elección. Comunicación de resultados de las elecciones. Y emisión de acto administrativo posesionando los miembros por elección del Comité de Discapacidad. Secretario. Poniéndole chulito a las últimas 3 etapas. También se le tienen, doctor. Señor alcalde. Ah, qué eficiencia la nuestra hombre en este municipio. Secretario. Sí, doctor, de verdad que todo en ese acto administrativo nos quedó bien clarito. Se les llenan los ojos de lágrimas a los 2 y vuelve a sonar el himno de los bananos. No te pierdas nuestro próximo episodio y recuerda que se debe notificar a la Personería del Territorio la realización de jornadas de elección con anterioridad y por escrito, de modo que esta entidad haga el acompañamiento correspondiente. Tampoco olvides que se debe llevar un registro de los votantes en el que se identifique nombres y apellidos, categoría de discapacidad, teléfono, dirección y firma. Esto permitirá que se puedan contrastar con los votos físicos. Porque así clarito si nos entendemos.